Se va a estar realizando hoy a partir de las 12 del mediodía en el recinto del Consejo Deliberante el quinto Parlamento Juvenil del Mercosur 2023 para poder charlar un ratito sobre lo que es, de qué se trata cuando hablamos de este quinto Parlamento del Mercosur. Estamos en comunicación telefónica con el profesor Paolo Manzoni. Paolo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, gracias por la llamada. Todo bien, contento, contento que vamos a realizar esta actividad. Ya estamos hoy a las 12 del mediodía. Ahora, ya, tres horitas nomás y arranca. Contame un poquito qué es, digo, para explicarle a la gente de qué se trata esto del quinto Parlamento Juvenil del Mercosur 2023. Parlamento Juvenil ya se viene realizando, esta es la quinta edición, es la primera vez que participa la modalidad de educación de adultos. Se realizan los distintos niveles educativos, primario, secundario, y ahora se incorpora la educación de adultos. Es un parlamento que lo que hace es, se realiza en los países que forman parte del Mercosur. Los estudiantes lo que realizan son proyectos participativos vinculados con su comunidad, y lo que hace es, se realiza una instancia primero distrital, acá es toda la zona de Mar del Plata, Mar Chiquita, General Alvarado, y después se realiza una instancia provincial, a nivel de la provincia de Buenos Aires, y después una instancia nacional. Entonces, esto lo que hizo fue que durante este año, por ejemplo, dentro de lo que es educación de adultos, las distintas comisiones del programa FINES, que es un programa de finalización de estudios secundarios, y las escuelas de adultos, realicen proyectos cada comisión, donde participa tanto la comunidad educativa, sus familias. Por ejemplo, les doy un ejemplo, hay un proyecto muy interesante que lo realizaron en una escuela de adultos de Batán, una comisión de FINES que está vinculado a lo que son las cavas. En Batán, para las personas que conocen la ciudad de Batán, es una ciudad con una producción muy interesante, todo lo que es minería, ladrillos, etcétera, etcétera, pero hay un montón de empresas que realizan cavas y después las dejan así como están. Eso repercute en la vida comunitaria de los batanenses y acarrea un montón de problemas. Entonces, los chicos y las, bueno, y personas adultas, lo que realizaron fue una investigación respecto a esa problemática y generaron un proyecto para que la municipalidad intervenga y haga que las empresas se comprometan en que cuando finalizan la extracción realicen ahí una obra que le permita a los vecinos poder continuar con su vida sin tener los problemas que significa que se llene de agua, que se tire basura, etcétera, etcétera. Y lo que hay, perdón, Pablo, te voy a ir interrumpiendo porque es súper interesante lo que vas planteando. Sí. Hoy lo que van a hacer ahí en horas del mediodía es presentar todos estos proyectos que vos decías, como por ejemplo estos vecinos y vecinas de Batán que hicieron este proyecto para pedir la articulación del municipio. ¿Y eso termina siendo vinculante? Es decir, ¿el municipio debe tomarlo o de alguna manera estudiarlo para ver si lo puede solucionar de alguna manera? Nosotros lo que hacemos es, esto hoy se llevan distintos proyectos, se votan ahí como Parlamento Joven del Mercosur, uh-huh. Y después lo que nosotros vamos a realizar es una articulación para poder presentar esto en el Consejo Deliberante de acá en Mar del Plata. Bien. O sea, lo convertimos, ellos hacen como si son proyectos de ordenanza. Esto sigue su curso, digamos, a nivel provincial, pero igualmente acá en Mar del Plata, nosotros la decisión que tomamos es presentarlos por mesa de entrada en el Consejo Deliberante, porque ya el trabajo estuvo hecho, las problemáticas son reales y nos parece que la educación tiene que también, digamos, no quedar solo en una instancia participativa simbólica, sino que está buenísimo que lo podamos realizar efectivamente. Y eso fue, digo, esto de transformarlo, de pasarlo a una cuestión simbólica, a pasarlo a algo realmente, vinculante para los estados, por ahí es el provincial, por ahí es el nacional, claro. O quizá puede ser el municipal, es algo que ustedes han laburado, esto es la quinta edición, me decías vos recién, por ahí en la primera o en la segunda era algo que se laburaba desde lo simbólico, y lo pongo entre comillas, porque imagino que lo simbólico también se transforma en vinculante, porque lo que haces es plantear una problemática, y ahora se termina transformando en algo que tiene la intención de vincular al Estado con esa problemática X. No, eso, ¿sabes qué? Surgió acá. Es algo que nos planteamos nosotros. Nosotros formamos parte de la Dirección de Educación de Adultos y nos pareció, a partir de que comenzaron a realizar los proyectos los estudiantes y nosotros los acompañamos, la realidad es que, digamos, el trabajo fue íntegramente de ellos. Solamente nosotros fuimos, digamos, como generando algunas instancias donde ellos puedan, te doy un ejemplo, ayudarlos a que empiecen a entrevistar. conseguirle contactos. Hay, por ejemplo, hay una comisión que es particularmente, es una comisión en la que yo estoy vinculado porque soy profe, que hicieron un relevamiento sobre la situación de los centros de salud de atención primaria de Mar del Plata. Uh-huh. Y ellos lo que hicieron fueron a todas las salitas y entrevistaron a los trabajadores de las salitas y entrevistaron a los vecinos de los barrios. Y a partir de ahí hicieron un informe muy interesante que dice que en Mar del Plata no se está garantizando la salud primaria por parte del municipio y eso genera problemas en lo que es el nivel medio, que es más IGA y materno, por ejemplo. Entonces, a partir de eso fue que nosotros dijimos, bueno, el trabajo que están haciendo está muy bueno y fue una idea del equipo de educación de adultos acá junto con Karina Ríos, que es la compañera que está también coordinando esto y la dirección, de decir, bueno, podemos presentarlo en el Consejo Deliberante y que todo esto le sirva a los marplatenses y continúe su curso por acá. Claro, inclusive, como base de datos, ¿no? Yo, a medida que vos vas hablando, Paola, a mí se me van ocurriendo cosas en el rompecabezas mental. Digo, inclusive como base de datos, ¿no? Porque, de hecho, hay una problemática en el Consejo Deliberante constante que tiene como principal protagonista a las salitas de salud del municipio. Digo, el hecho de que alumnos y alumnas de los fines hayan salido a recorrer, hayan entrevistado a usuarios referentes a, no sé, enfermeros, enfermeras, médicos o médicas de las distintas salitas, sirve como base de datos para la hora de presentar un proyecto de comunicación por parte de para que la Secretaría de Salud diga qué pasa con las salitas. Y mira, acá tenemos 20 enfermeros que dicen que y enfermeras que dicen que esto es un desastre. También sirve como base de datos para algún concejal o concejala que decida meterse en la investigación de cómo andan, en este caso, las salitas, ¿no? Sí, por supuesto. Sin lugar a dudas, nos sorprendió un montón. Todas las cuestiones que surgieron estuvieron vinculadas con el transporte. Por ejemplo, también hubo otra comisión del programa FINES, trabajó lo que es la frecuencia y las condiciones del transporte público, porque es una comisión que funciona en IDAREPS y tienen todos problemas para ir y volver, sobre todo en el horario de la tarde-noche. Uh-huh. Así que, nada, para las personas que se quieran acercar, obviamente que es abierto, va a funcionar entre las 12 y las 14 horas, pero es interesantísimo, sobre todo porque para ellos, pensemos que la educación de adultos también lo que tiene es que son personas que por ahí en el momento de su infancia, primera juventud, que tendrían que haber podido finalizar su educación secundaria, no pudieron por circunstancias de la vida, por tener que trabajar, por circunstancias sociales, y hoy de grandes toman la decisión de finalizar sus estudios y además, que eso ya es muy movilizante, por supuesto, ¿no? Pero digo, poder ir al Consejo Deliberante, realizar un proyecto, sentarse en un... ¿Vieron dónde son los asientos de los concejales con el micrófono? Fundamentar, opinar, interpelar a la comunidad. Para ellos es algo muy muy positivo, o sea, se genera algo muy muy muy lindo a nivel comunidad y a nivel social. Así que siempre que cada vez que lo hicimos, esta es la segunda instancia, la primera fue en junio, se presentaron los proyectos que ellos iban a desarrollar y estaba muy bueno porque van todas las familias, se sacan fotos, claro. se dan certificados de participación, vienen concejales, van a venir concejales y presidentes de comisiones que les dan la bienvenida y sesionan con ellos, son los que le dan la palabra. Y bueno, hay un funcionamiento como el Consejo Deliberante, digamos, como funciona, de hecho. Bueno, ya imagino que el hecho de estar sentado, sentada en una de las bancas del Consejo Deliberante, para aquellos que van a participar en el día de hoy, ya debe estar bueno, como quien dice. Y aparte poder llevar la problemática de su barrio, ¿no? Recién me contaba lo de las canteras de Batán y demás. Digo, bueno, me siento ahí encima de sentarme acá, que está buenísimo. Digo que es la manera más cercana de poner al pueblo sentado en una banca de un Consejo Deliberante. Digo, aparte de eso, traigo una problemática profunda que tiene que ver con las cavas abiertas en Batán, que trae la problemática de que se pueda caer alguien, por ejemplo. Digo, imagino que debe ser súper entusiasmante para ustedes también como profe, ¿no? Poder plantearle esto en el comienzo del año o en algún momento para poder trabajarlo durante estos meses de laburo. Esto tiene que ver, hubo la educación de adultos en la provincia, tiene un nuevo diseño curricular, eso fue por decisión del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Educación, Alberto Scilioni, y esta nueva currícula, que es muy innovadora en un montón de aspectos, toma el espíritu de lo que fue el programa Fines creado por Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de que nosotros ahora todo lo que trabajamos dentro de la educación de adultos está vinculado con las problemáticas que tienen los estudiantes en los lugares donde ellos estudian y cómo ellos se constituyen en sujetos activos para transformar esa realidad. Entonces, esto nos abre a nosotros un panorama de, en vez de tener una educación que a veces es como medio abstracta, sobre todo en el nivel de adultos, ¿no? Cuando uno ya tiene una dinámica de vida más compleja que cuando es un niño o un adolescente, nos parece a nosotros que este proceso educativo, que es tan rico pero y movilizante, pero que también hay que bajarlo a lo concreto y a lo cotidiano, se da de una forma muy transformadora cuando uno lo que está trabajando con su profesor está vinculado directamente con lo que le pasa en su realidad cotidiana. Así que naturalmente, por este nuevo diseño curricular, terminamos toda la comunidad educativa involucrados en describir qué es lo que nos pasa y ver qué acciones podemos hacer para transformarlos, para transformar esa realidad. Así que nada, estamos muy contentos. Nosotros creemos que la educación es una herramienta de transformación y, bueno, y en función de eso, todas estas instancias nos permiten a nosotros salir de lo cotidiano, del día a día de cada uno, y poder ir al Consejo Deliberante. Cada comisión, vos pensás que hay un montón de comisiones de Fines y un montón de centros de CENS, que son las escuelas de adultos, que están en distintos barrios de la ciudad, y hoy van todas al Consejo Deliberante a apropiarse de ese edificio también, y a constituirse como sujetos políticos y de transformación. Así que, nada, estamos muy contentos. Sin duda, toda una experiencia. Un día especial. Pablo Claudio te saluda. Sí. Veía que esta va a ser una instancia previa a que lleguen directamente allá a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el criterio de selección? ¿Por proyectos? ¿Por aval del resto de los que cursan en estas instancias? ¿Cómo funciona ese nivel de selección? Lo que se hace es, se realizan, vos, cada comisión, cuando presentaba un proyecto, tenía distintos ejes temáticos. Creo que son 5 o 6 ejes temáticos. Hay un eje, por ejemplo, que es ESI, hay un eje que es Derechos Humanos, hay otro eje que es Participación Ciudadana, hay un eje que es Medio Ambiente, hay un eje que es Transporte, y hay un eje que creo que es Trabajo, y otro que es Salud. Entonces, por cada eje, los proyectos que sean aprobados, digamos, o los que más votos tengan, van a participar de la siguiente instancia. Entonces, lo que se realiza es una votación entre todos, y los que tengan más votos de los concejales, que son los estudiantes y las estudiantas, esos son los que van a quedar y participar de la siguiente instancia. Y bueno, y después en la instancia provincial se encuentran todas las comisiones de Fines y todos los entes de la provincia con sus representantes que hayan sido votados en su instancia distrital. Y bueno, no, les recomiendo, si quieren, fíjense, hay un video de YouTube de cuando se hizo el año pasado, que ahí están sentados en la Cámara de Diputados, en los lugares de los diputados, y cada uno presenta y defiende su proyecto, y bueno, y se realiza la votación. Sí, interesante también esa parte, ¿no? De cómo va evolucionando y generando también nuevas experiencias, no solamente de estar en el recinto aquí en el Partido de General Pueyrredón, sino a nivel provincial, Cámara Baja del Congreso bonaerense, y luego sí ya la jurisdicción nacional. Sí, esa instancia para septiembre-octubre. Exacto. Sí, a ver, sería el mes que viene. Entre septiembre y octubre se realizaría. También genera un proceso muy interesante, que es que muchas personas que por ahí no tienen acceso o no experiencia o contacto con lo que es la vía institucional de un consejo deliberante y de una cámara, descubren también que ellos como vecinos, por ejemplo, pueden armar proyectos de ordenanza, se pueden presentar por medio de la banca 25, o pueden ir por mesa de entrada, uno también puede hacer eso en la Cámara de Diputados, y bueno, y genera como una vuelta de una democracia un poco más participativa que creo que nos suma a todos, a toda la comunidad. No es algo que esté muy lejos de nosotros poder involucrarnos y generar proyectos de ordenanza o proyectos de ley. Entonces, esta forma genera que los estudiantes vean que se puede hacer que podamos realizarlo. No hay que ser solo diputado para generar un proceso social o un proyecto de ordenanza, sino que es cuestión de que nos organicemos y que lo llevemos adelante colectivamente. Digo, ¿hay posibilidad de presenciarlo, Paolo, más allá de la gente que obviamente va a estar presente porque participa, sí, o porque fue parte de los proyectos? Digo, la gente que tenga ganas de acercarse y ver el funcionamiento puede ir hoy al mediodía al Consejo Deliberante. Sí, por supuesto. Sí, es totalmente abierto. Comienza las acreditaciones de los estudiantes. Ellos empiezan a llegar con sus compañeros y compañeras a las 11:15, pero la sesión comienza a sesionar a las 12 del mediodía y dura más o menos hasta las... Calculamos que a las 2 ya estaría concluyendo, pero puede ir todas las personas que quieran, que tengan ganas de participar, de hecho para conocer la experiencia, y el año que viene se va a repetir, así que están todos y todas invitados. Bien, y la última que te voy a hacer, Pablo, va por fuera de esto porque te conocemos y sabemos de tu militancia, y no podemos dejar de preguntarte, como referente del Fines, digo, ¿cómo estás viendo las cosas que se vienen de acá en adelante, teniendo en cuenta que venimos de una gestión anterior que lo primero que atacó fue el Fines, fue la educación para personas que no habían podido terminar el secundario durante la edad lógica, y lo pongo entre comillas, de hacer el colegio? Digo, ¿cómo estás viendo esto de la educación y este panorama diferente a lo cual nos hemos puesto después de las PASO? Bueno, el programa Fines, y históricamente lo que es la educación de adultos, ya solo con mencionar algunas figuras icónicas, ¿no? Como Paulo Freire, porque digamos que un poco todos venimos de esas experiencias, y si nos vamos más atrás también, los educadores populares, anarquistas, socialistas. Bueno, está la referencia acá en Mar del Plata de la Biblioteca Popular Juventud Moderna, que es la primer como institución popular que surge desde los sindicatos para que las personas mayores aprendan a leer y a escribir y terminen sus estudios. Siempre fueron identificados, siempre dentro de lo que es el Estado, somos identificados por la derecha como el primer lugar a atacar dentro del sistema educativo. Y sobre todo, digamos, a partir de la creación del Plan Fines, donde finalizaron sus estudios secundarios 6 millones de personas, porque fue Cristina Kirchner en ese momento identifica, a partir del censo del 2010, que había una cuestión de que un montón de personas no habían podido finalizar sus estudios, y ya a partir de la nueva Ley de Educación Nacional, donde la secundaria es obligatoria, el Estado tenía que asumir que tenía que dar respuesta al derecho a la educación. Entonces, digamos, naturalmente, siempre cuando un gobierno de derecha asume, nos va a apuntar a nosotros. Sucedió durante el gobierno de Vidal. Nosotros en ese momento atravesamos, todos los docentes en general, atravesamos un momento de muchísima resistencia a las políticas neoliberales. Hubo un montón de medidas del gobierno anterior que perjudicaron a la comunidad y a la población en general. Después, sin lugar a dudas, también a los docentes, y en función de eso es que cambió el escenario completamente con el gobierno de Axel Kicillof. Digo, las escuelas en general, nosotros tenemos, funcionamos, los CENS funcionan dentro de escuelas medias, y la realidad de las escuelas, de los chicos, está el caso de Sandra y Miguel, por ejemplo, que fueron docentes, compañeros nuestros, que fallecieron porque estaban haciendo una olla popular a la mañana en el conurbano, y digamos, para nosotros las marcas de lo que fue el neoliberalismo gestionando, y la diferencia que hay con el gobierno de Axel, por la inversión de infraestructura, por los distintos programas, por ejemplo, el Estado provincial durante la pandemia tuvo muchísimos programas de revinculación. Nosotros estamos muy enfocados en revincular a las personas que dejaron de estudiar en la pandemia, y esas decisiones políticas van en completo, digamos, o sea, son todo lo contrario a lo que hizo el neoliberalismo. Por eso esta situación actual, y bueno, nosotros también forma parte de lo que trabajamos en nuestras comisiones, el riesgo, digamos, de que haya expresiones de derecha radical que puedan acceder al gobierno democráticamente, porque es por medio de elecciones, pero llevando programas políticos antidemocráticos y de persecución, reducción de derechos, nos pone en situación de alerta. O sea, no podemos no hacernos cargo de eso, de que nosotros como sistema, como parte de la comunidad educativa y como sistema educativo, sabemos que nuestros estudiantes, o sea, las personas a las que nosotros estamos abocados a garantizar el derecho a la educación, van a ser los primeros que van a sufrir las consecuencias de ese tipo de políticas que se presentan de forma más radicalizada de la que se presentaban en el 2015. O sea, yo creo que esta es otra etapa. Me parece que antes por lo menos mentían, digamos, ¿no? Y ahora ya abiertamente la campaña electoral es privatizar la educación, la salud, cerrar ministerios de trabajo, de salud, de educación. Entonces, nada, creo yo que es parte de nuestro, digo, si no comprendemos la gravedad de eso ahora y no nos defendemos democráticamente en las urnas, conversando, charlando, viendo que también, bueno, haciendo escuchar nuestra voz, porque indudablemente hay que comprender que la sociedad no encuentra resueltas sus necesidades básicas en este momento, y eso es importante, digamos, no pasarlo por alto, pero que sin lugar a dudas el camino de la derecha lo que hace es no corrige nada de los problemas que tenemos, sino que más bien los va a profundizar. Pablo. Sí. Ah, no, perdón, pensé que había terminado, discúlpame. No, y nos va a llevar a una situación muchísimo peor. Ahora sí. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto. Invitamos a todos y a todas entonces hoy a las 12 del mediodía en el Consejo Deliberante, este quinto Parlamento Juvenil del Mercosur 2023. Gracias por la comunicación. Gracias, un saludo para todos y para todas. Paolo, el profesor Paolo Manzoni, uno de los referentes junto a Karina Ríos de este quinto Parlamento Juvenil del Mercosur.